Thank you.

con uno o más síntomas como fiebre, ganglios inflamados, dolor muscular o de espalda y decaimiento. Asimismo, señaló que es de especial importancia el antecedente de viaje al extranjero a países que han presentado casos en las últimas semanas. En ese sentido, el subdirector médico de la clínica Biobío, Juan Hermosillo, indicó que los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, que puede ser intenso asociado a dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, inflamación de ganglios linfáticos y aparición de lesiones en la piel, la que indican dos o tres días posteriores al inicio de la fiebre. O sea, no aparece así el tiro. Añadió que la contagiosidad se mantiene mientras los pacientes mantengan síntomas. Se puede contagiar mediante el contacto físico con alguien que durante el periodo sintomático tenga contacto con las lesiones, los fluidos corporales como pus y sangre, además de las costas y el contacto con los objetos que pudo haber utilizado el paciente. Es el 207 en el país. Desde la Secretaría de Salud se indicó que Chile cuenta con técnicas de testeo para diagnosticar esta enfermedad y que red de vigilancia que lleva el pie epidemiológica y también la asistencia están preparadas y activas. A nivel país existen 207 personas confirmadas por enfermedad. Del total de casos, el 93,8% tiene residencia en la región metropolitana. O sea, salimos, no, todavía no salimos de una y nos metimos a otra. Esto ya como que es una costumbre, porque creo que en la anterior no salíamos de una y ya llegaba el espíritu. Esto ya después de una rueda de tonta, ya no va a ser uno, ya van a ser cuatro, cinco y después ya de 100. Mira que llegó una sola persona del extranjero y después se multiplicó. 10 de la mañana, 23 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Yeah. que tú tienes en el baño chiquitito te queda. Es una chica con el sol y le hace pura morena. Un juego hermano de morras a todo sol que tú te hace extrema. Es un error pero sé que mi padre me pone por la pena. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. puedo contar que tenemos que ir a votar y prepararnos para el próximo mes. Sí, sí, hoy día me voy a votar. Sí, me da rabia que en la franja, cuando salen los de la derecha, yo no hacerme mala sangre como en casa, no, y aparte que ya ellos se creen ganadores, entonces se creen ganadores, que esto que el otro, critican todo lo del presidente, que como que lo que dijo, que lo que no dijo, que mira esto, que mira otro. Ayer en la Teleu tuvo la señora que estaba aquí también, no la señora Olimpia, no, la otra señora. La diputada Candelaria. Sí, ya. Y siempre. ¿Qué era donde venía esta pregunta tampoco? Siempre atacando, y qué piensa usted, qué piensa este, que si usted pierde. ¿Pero cómo? ¿La diputada Candelaria es la que atacaba o no? No, pues la atacaban, dije. Entonces, pero sabes tú que yo al menos estoy tranquila de ir a votar. Sí. Y es que sí, mejor para prevenir, venirse a su casita tranquilamente, sí, y esperar en la tarde los resultados. Pero sí, a conciencia de ustedes, después no vayan a decir, sabe que esto, que lo otro, que no. Aquí está en las manos de cada persona es el cambio. Lo que sí, ayer hablaron de todos los jóvenes, que incluso todavía hay jóvenes que están presos. Y toda esa gente que perdió su vista. Pero siempre la derecha buscan un pedacito de, o sea, no buscan, sino que ven una palabrita y la transforma y dale y dale. Es como una cadena y tienen una habilidad para hacer dar vuelta a las conversaciones. Son hábiles. Más que hábiles. Yo no sé qué tanto ellos, igual ayer, entrevistaron a don Rodrigo Díaz, que él, por ejemplo, va a votar y que aquí... Pero por favor, a ver si es que me llegas a escuchar, don Rodrigo, por favor, don Rodrigo. No somos nadie, pero sabemos lo que... Claro. Tenemos claro durante todo este tiempo, ¿para qué lado usted lleva el carro? Así que no. Es que también él cuida eso como grandes empresarios. Oh, claro. Pero, bueno... Yo te agradezco que me arrepiento, y lo digo aquí al aire, lo tengo acá hoy. Cosa que me arrepiento nunca más. Nunca más. Yo, por ejemplo, tengo fe y tenemos que estar, porque esto no se va a volver a repetir. Exacto. Y muchos años esperamos para esto. Y hay que ir bien con su mascarilla, sino su alcohol. Yo creo que esto va a ser rápido, porque la alternativa no es solo de ellos, ¿saben? Mira, sí, pero a lo que yo voy, porque como ahora es obligatorio, entonces va a ir mucho más obvio. Y son los jóvenes de mayores de 18 años. Pero los adultos mayores tienen mejor de salud. Mira. Yo, como se dice, hay que ver para creer. Yo creo que te ha ido bien, porque las otras veces ha ido menos gente. Sí, acuérdate que... Y lo otro, ojalá que no haya pasado, porque de la derecha siempre tienen una estrategia y que tengamos... Bueno, yo al menos puedo... En Santiago pasó y en otros también, porque ellos pueden hacer muchas cosas. Exactamente. Esa es una incertidumbre y también sepa que tengo yo gente, porque eso ya pasó. Y para qué estamos con cosas, y como se dice, el poquito feliz. El poquito se le hace, a pesar de todo, está muy preocupado. Perdón, es muy preocupado. Sí, yo creo que sí, porque como tienen tanta mugre. Sí, que bueno. Pero sí, vecino, vote. Vote y piense que en su hay otros pobres que se creen médicos. Es que lo que pasa es no que sean que se crean ricos, sino que ellos tampoco le hacen lavado cerebro, que es diferente. Lavado cerebro, ¿qué significa? Porque a nosotros nos ha costado entender y leer los libritos. Entonces son letras chiquititas, aparte de eso interpretan mal la franja. Y son cosas que, dime tú, de la vivienda, que la vivienda no va a ser tuya, que del agua y que el asfalto. Entonces, han hecho, hacen muchas, en la franja, muchas cosas que no corresponden. Pura falsedad. Por eso yo siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, que la derecha es la del terror. La campaña del terror. Es que es entendible que no sea así, porque ya los privilegios van a ser más compartidos, o sea, no tanto para ellos. Claro, en cambio acá, en estos momentos, ellos aquí están defendiendo sus privilegios. Oye, por favor, tenemos senadores políticos que han vivido toda una vida, le hemos pagado a ellos. Sí, le hemos pagado las mansiones que tienen, le hemos pagado su estupenda vida que llevan, les pueden seguir a los hijos, porque este es el gran negocio, ser buen político, no puede decir tampoco que sea tan buen político, pero si es una carrera, también, escucha, viven familias completas. Ahora, yo digo, ¿para qué queremos los congresos? Por eso es que la gente de la derecha hoy tiene una cantidad de hijos. Claro, porque si ellos llegan a tener, dejar descendencia para que continúen con lo que ellos están haciendo. Y aparte que y ahí no va para que la paga. No les cuesta nada, sí, porque tienen nada, tienen esto, cada uno tiene su auto y que cada uno. Y cada vez van teniendo más. Entonces, claro, por eso que están tan complicados y están, oye, están, mienten, pero descaradamente. Oye, el que me da Fabio, ese chico el que tiene la vega de allá en Santiago, acabó disculpando la palabra. Pero qué es el empresario, pero qué tanto, si me dijiste cuando empezó que la joyita, que empezó aquí, que la joyita ya empezó. Y ahora, puta, cuánto. Pero piensa tú, que hay muchas personas que quieran de derecha, de izquierda, de todo. O sea, están ahora, tenemos los amarillos por Chile. Claro, o sea, ellos están defendiendo. ¿Cómo que, por ejemplo, están defendiendo las aguas? Claro. No les interesa que las aguas sean para todo el resto. La señora Jimena Rincón, ella es senadora, está defendiendo su posición. Entonces, claro, si por eso yo digo, o sea, cada uno defiende lo que tiene. Pues claro, y es normal, si ya ¿cómo explicarte lo que necesita hace tantos años que él está viviendo con tantos privilegios, de que ahora, en caso de que se defendiera, no sabrían qué hacer? No, ni por eso no sabían qué hacer, si tienen la plata de la los bolsillos con plata, y aparte tienen todos los negocios y toda la plata la tienen fuera del país. Tú sabes, lo que dicen, que la plata llama la plata. Entonces, si tú, cuando tienen plata, no hay un toque para tener más, siempre se necesita. Y el pobre siempre tiene que estar con lo que le pagan, con lo que su domiciliario, con lo que está pasando otro tema. Las construcciones están despidiendo gente. Ya. Y poco a poco ya le están diciendo a su gente. Porque es una manera de demonizarlos también. Sí, pues sí. Así que entonces te digo, si te van a ganar, no te van a ganar, no, porque la verdad es que nosotros, yo he visto muchas campañas, he estado en muchas votaciones de signos, en que poco menos la campaña del tema de empresa de la poda, yo me acuerdo cuando para el signo, todo un... Es que fue terrible también, pues claro, porque había que ir a la puerta de la mesa de un chico. Entonces, que resulta de que ahí había que te decía de que si te ibas a votar, si votabas el no, te van a poner un avión cámara, que te iban a ver el voto, que estaba identificado, o sea. Siempre hemos tenido, siempre han tratado. Entonces no han tratado de atacar con miedo, de infundirme el miedo. Pero yo sé que después, oye, todo feliz, todo feliz cuando le ganaron, porque empezaron a ver que la campaña del no había ganado. Claro, porque la gente al final se acuerda. Claro, pues sí, no hay nada que dure si no. Ahora, la votación es última. No, que este señor es el caso, ganaba, y que este de otro. No sé, ya se traía, pero... Claro, ganadores, resulta que a la media o a la hora de ella sabían de que el hombre estaba completamente derrotado. Entonces, yo creo que en el fondo... A ver, yo creo que los chilenos están tontos nosotros. Lo hagamos los tontos. Claro, a veces les lleva el pillo, sí, porque claro. No, sí, es que con el chileno que es pillo, siempre ha sido pillo. Yo he visto, por ejemplo, jóvenes que andan rayos de espada, tengo entendido, para hacer la campaña del rechazo, para que empiecen a volantear. Pero muchos de ellos, por necesidad, es como una cosa con otra. Piense Lujita no está malo, en el sentido que si los jóvenes no la tienen, oye, pero eso no significa que... Pero ya de allá más allá, entonces, de hecho, no sé, yo lo escuchaba ese nombre, yo le decía, necesito una tita, pero no, está rechazo. Entonces, pues yo te digo yo, si los chilenos están retontazos, no somos, a veces no hacemos los besos, pero bueno, cuando nos conviene, pero esta vez no nos conviene hacernos los besos así. No, eso, vamos a una pausa musical, tengo entendido que ya debe estar por llegar de Javier, si es que me toque, ¿qué es el botón? Ya. 50 minutos. Radio Espacio CCM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Thank you. que bueno, la verdad. Bueno, nada, pues nuevamente un agrado estar acá en la radio, en la televisión también. Quedar un poco, estábamos conversando con la presencia, se quedar un poco para que este proceso termine, ¿cierto? Y miren qué importante es todo que este proceso termine, no que este proceso se alargue, ¿verdad? ¿Cómo termina el proceso? Termina con el apruebo. Porque si es rechazo, el proceso se alarga, nuevamente. Vamos a conversar un poquito más de eso también, más extensamente, pero vamos a partir por eso, así que un gusto saludar a los vecinos y las vecinas de la población. Bueno, y está aquí. De la población y me da. Está aquí también su primo genito. Sí, pues me andan esperando. Yo cuando veo el nombre, cuando escribo el nombre, siempre recibo algún tipo de crítica. Mi hijo Mateo del Río. No es el Matías de la tele, ese Matías es periodista, bueno, este Matías también es periodista, pero este es Matías del Río el bueno, y el otro es Matías del Río el nuevo, que se llama la división. Así que me está acompañando hoy día por un reportaje que va a ser justamente respecto a la radio difusión, pensando siempre justamente que hace unos días atrás se cumplieron 100 años de la primera emisión radial. Así que eso. Salida, que mencionaba Matías, este 4 de septiembre, que es necesario recordar, a lo mejor la gente lo sabe, pero es necesario recordar que es, en este caso, es votación obligatoria. Hoy día, ¿cierto? A diferencia de todas las otras votaciones que era voluntario asistir, hoy en día es obligatorio. Por lo tanto, tenemos que tomar una determinación, sea por el apruebo, sea por el no aprobado, sea por esperar a hablar, pero vecino y vecina, tenga claro que ese día va a tener que asistir a las urnas, a menos, claro, que tenga una excusa bastante validera dentro de las razones que se entrega o que entrega la ley como para poder eximirse, ¿cierto? De esta obligación, porque en realidad el votar es una obligación constitucional, es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero también deberíamos considerarlo como una obligación. No hay forma de que nosotros como ciudadanos podamos incidir en los procesos políticos, en los procesos sociales de nuestro país, sino es a través del voto, ¿no? Y el voto, ojalá, en la medida que avancemos en esta democracia, mientras más directo sea, mucho mejor va a ser, y que es una de las cosas que propone y que instaura la nueva constitución, de la democracia más directa. Hasta ahora tenemos solamente una democracia representativa y queremos ir cambiando ese tema, ¿sí? Así que por eso, con eso. Anita, cuéntame, ¿qué han conversado ustedes? Porque yo, la verdad es que llevo como 2 o 3 semanas con la ausencia de Pato. Entonces, para enchufarme bien en qué han conversado, ¿cierto? Va a ser por muchos años. Exactamente. Y vamos a continuar. Sí. Continuar con la misma constitución de los 80. Sí. Y esa constitución, cuando dicen que la van a reformar, no, se la han reformado nunca. Muy bien. Yo creo que hay varias cosas que merecen que se entiendan desde lo que ustedes dicen. Lo primero, la importancia de este proceso. Esta es primera vez, lo hemos dicho, pero bueno reiterarlo, esta es la primera vez que se escribe una constitución bajo un proceso totalmente democrático, paritario, con escaños reservados, ¿cierto? Con participación ciudadana, con audiencias públicas, con la posibilidad de presentar incidencias, ¿cierto? A través de las iniciativas populares, ¿cierto? Se reformaron y que finalmente quedaron plasmadas definitivamente en el texto, ¿cierto? Que hoy es la propuesta que vamos a plebiscitar y que en 399 artículos, ¿cierto? Nos dice o construye o plasma, ¿cierto? El Chile que nosotros queremos construir en el fondo, ¿no? Una constitución no es como una elección para un senador, para un diputado, para un alcalde, ni siquiera para un presidente. No es una elección por 4 años, ni 6 años, ni 8 años. Es una elección donde uno decide el rumbo que va a tomar el país por más o al menos mínimo 50 años y qué es lo que se espera, ¿ya? En este caso, esta constitución, ¿cierto?, que estamos escribiendo, ¿cierto?, y que queremos aprobar y que vamos a aprobar, es un cambio completo, un cambio de paradigma completo, ¿ya? En el fondo, lo que hace este nuevo texto, ¿cierto?, es continuar lo que dejamos a un lado. ¿Por qué digo continuar lo que dejamos a un lado? Chile ha tenido muchas constituciones, ¿ya? Todas, ¿cierto? Una, ¿cierto? Todas las constituciones han nacido o de golpes de Estado o después de una guerra civil, todas, ¿ya? La única que se diferenció un poco de esto fue la constitución de 1925, ¿ya? Que se promulgó, ¿cierto? Por Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Entonces, esta constitución de 1925 surgió después, ¿cierto? Igual se escribió, ¿cierto?, entre cuatro paredes, entre un grupito de LID, pero tenía algunas cosas que eran súper importantes. Primero, que exigía un plebiscito de salida. Un plebiscito, ¿cierto?, se plebiscitó para que efectivamente uno pudiera decidir si se quedaba o no se quedaba, con, si se aceptaba o no esa nueva constitución, y fue aprobada, ¿ya? Y esa constitución de 1925 establecía un Estado social de derecho, ¿ya? Esto es la primera vez que nosotros estamos hablando de Estado Social de Derecho, ¿ya? Y este Estado Social de Derecho se viene implementando en la medida que sufrió distintas modificaciones. La última modificación de la Constitución de 1925 fue en 1972, en el gobierno de Salvador Allende, ¿okay? Por lo tanto, la última versión de la Constitución de 1925, que está en la Biblioteca del Congreso Nacional, lleva la firma de Allende. ¿Por qué no va? Es súper importante porque hoy en día se dice que la constitución del 80 no es la del 80, es la del 2005, y no es la de Pinochet, sino que es la de Arago, ¿okay? Bueno, la constitución de 1925 se fue, no recuerdo bien, pero como 68 modificaciones a lo largo de su historia, la última fue en el gobierno de Allende, ¿cierto? Pero no por eso la llamamos la constitución de 1972, la constitución de Allende. Sigue siendo hasta el día de hoy la constitución de 1925. Entonces, ¿por qué con la constitución del 80 queremos cambiar? ¿Por qué queremos trucar la verdad, ¿ya? Porque esa es una estrategia, en definitiva, que aplica la derecha, ¿ya? Trucar un poquito la verdad. No, la constitución del 80 sigue siendo la del 80 y sigue siendo la constitución de forjada en dictadura, con un proceso que fue ilegítimo, ¿ya? Forjada bajo sangre y lágrimas, ¿ok? Entonces, hoy día tenemos dos caminos: o aprobamos una nueva constitución, o como usted dice, seguimos con la constitución del 80, así la ley es súper clara, no hay otra opción. Esta venta, ¿cierto?, que nos han hecho de rechazar para reformar, es una mentira. Escuchaba recién yo, por ejemplo, a Martina Rau, que fue uno de los convencionales, ¿cierto?, junto con Rocío Cantuario, ¿cierto?, de la derecha, que son de la región de Ñuble, donde se le preguntaba por un nuevo proceso. Y este nuevo proceso que dice, sí, claro, sí, podemos hacer un nuevo proceso, pero que sea el Congreso el que va. O sea, no van a ser diputados ni senadores, ¿ya? Y bueno, que con paridad, ¿no? Sin paridad. Aquí no tiene que haber paridad. O sea, perdón, para dejar bien claro a nuestros auditores, o sea que sea políticos. Exactamente. Los políticos, sí. Que construyen una nueva propuesta, si es que deciden hacerla, porque ojo, si es que deciden hacerla. Porque aquí la ley, también lo que tenemos es la ley. Y la ley establece, y está establecido así en la Constitución de 1980, ¿ya? Que si en este caso, ¿cierto?, gana la opción rechazo, sigue manteniéndose la Constitución. Eso está escrito, ¿ya? Si para que pueda existir la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, de haber una reforma constitucional. ¿Verdad? Es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tendrían que ponerse de acuerdo para poder hacer una reforma constitucional que permita un nuevo proceso constituyente. ¿Ya? Si es que eso se diera, ¿ya? Yo lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque uno de los argumentos que tienen esto, bueno, si ya modificamos el pueblo, ahora con los 4/7 están listos. ¿Qué significa ese 4/7? Ese 4/7 significa que basta, ¿cierto?, con que un 53% estén de acuerdo para poder hacer la reforma. El 53% de todo el Congreso. Pero ojo, hoy en día el Congreso no tiene mayoría, la izquierda no tiene mayoría. ¿No? El Congreso, en este caso, tendría que, imagínense, que basta con que la derecha, imagínense, los republicanos, la UDI, la Revolución Nacional, Evópolis, más alto, los descolgados de la conciencia que se hacen llamar, los amarillos que se hacen llamar centro izquierda, que nunca son centro izquierda, se van y ya tienen más del 43%, eso sea. Y se oponen, claro, se oponen, simplemente se oponen. Ahora, yo les pregunto, con toda la odio que hemos visto de los republicanos en estas elecciones, ¿cierto?, en este proceso, con todas las mentiras de la UDI y Renovación Nacional, con todas las intervenciones de la centro izquierda, de los amarillos, ¿cierto?, de la nueva centro izquierda, de los amarillos, como la Jimena Rincón, los Gortes, ¿cierto?, que hoy en día dicen que no están dispuestos a hacer prácticamente ningún cambio. ¿Ustedes creen que van a hacer algo para que esto se cambie? ¿Ustedes creen que van a lograr ese 4%? Yo lo digo. Le comentaba, Martín Arrado decía eso. Decía, no, que llegara a ver, si es que llegara a ver, porque ellos no lo ven como seguro, ¿ya? Porque ellos se van a mantener después en lo que establece la ley. Lo veíamos en la campaña constituyente, Martín Arrado, en la Rocío Cantuaria, en la radio lo escuchábamos. Estoy aquí para defender, yo me postulo para defender el legado de Pinochet. Esa era la postura de la derecha al momento en la propaganda electoral para elegir a los convencionales. ¿Ya? Ellos se van a ir a la convención a defender el legado de Pinochet. Se perdieron, ¿cierto? Se redactó este texto y hoy en día dicen, no, que están dispuestos a cambiar y que no es la constitución de Pinochet y que no quieren cambiar nada. No quieren cambiar absolutamente nada y no tenemos la herramienta para ello. Ya. Asumamos que sí. Asumamos que, no sé, que caen, le llega la inspiración, se ponen la manita en el corazón, pero de manera verdadera, no como el batón de asco, ¿cierto? Y deciden hacer un nuevo proceso constituyente. ¿Ok? Ellos van a decidir quiénes van a formar parte de ese proceso constituyente. Y ya lo dijeron. Sin Panamá, sin España reservado, sin independiente, sin pueblo original. ¿Y quiénes van a redactar la nueva constitución? ¿Venir de siempre? ¿Ya? Otra cosa. Se quejaron durante todo el proceso de la convención constitucional del tremendo gasto que era la convención constitucional. ¿Ah? 6.000 millones de pesos que vamos a votar, ¿verdad? ¿Y ahora están dispuestos a hacer un nuevo proceso durante 2 años más? ¿Seguimos gastando? No come la cuestión. ¿Quieren austeridad? Entonces, este tema de este famoso eslogan que ellos tienen es una farsa más. ¿Puedes hacer para reformar? Es una farsa más. Y lo hemos visto durante toda la franja, por ejemplo, de la franja electoral, ¿cierto? Donde el segmento está orientado al rechazo, es una mentira tras otra. No hay ninguno de los spots que hayan presentado que se refiera directamente a un artículo, que se refiera directamente a un argumento para poder desechar, ¿cierto?, el nuevo texto. Son solamente mentiras. Y la última mentira, la más terrible de todas, fue la que vimos hace 2 días atrás, con este supuesto chico trans. El spot presentó un chico trans, ¿ya? Que se dedicaba además, ¿cierto?, a la prostitución, ¿cierto? Que supuestamente un cliente no lo había pagado. Él le fue a reclamar a la casa del cliente salió con una escopeta y le disparó, ¿cierto? realidad, cuando eso todo se ocurrió, estaba presente el hijo de este tipo, ¿cierto? Y él se fue herido a un hospital, estuvo crítico, no sé cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Okay? El momento exacto, porque supuestamente todo esto está en manos de la fiscalía y está en manos de la PDI, él tenía que denunciar y decidió por amor no denunciar. ¿Ah? ¿Para qué le voy a hacer daño a ese pobre hombre, ¿cierto? Que me disparó, que cometió un crimen de odio contra mí, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a denunciar? Yo por amor no lo voy a hacer. Y ese es el discurso. Sí. La derecha es el discurso de la derecha, que hay que precisar por amor. ¿Ok? Entonces, exactamente, es todo falso. Todo falso. El tipo que se llama Alejandro Merino, nunca ha sido trans, sí ha sido escort, ¿ya? Se dedica a la prostitución, ¿cierto? Hoy en día está dedicado a la actuación, no en nada en todo caso, pero a la actuación, ¿cierto? Todo lo que contó es mentira. Efectivamente hubo un episodio donde él fue donde un cliente en Talca a reclamarle por qué, porque le debía supuestamente más de 1 millón de pesos en servicios sexuales. ¿Okay? Y fue en la casa el tipo es casado, todo lo demás, el tipo también esto que en la red uno diga como cristiano, católico, o no sé qué diablo, ¿cierto? Ama a mi familia y todo, pero el tipo contrataba los servicios sexuales, ¿cierto? De un escort, ¿cierto? Para satisfacer su necesidad. Un tema de él, ¿okay? Eso es lo que me molesta, el doble discurso de la derecha. ¿Okay? Bueno, resulta que efectivamente le disparó no con una escopeta, sino con una pistola de costones, ¿cierto? Le pegó en el brazo y se fue. No hubo nada más. ¿Okay? Este cabrón no lo perdonó, lo demandó, le exigió 15 millones de pesos y todavía está en juicio, está tratando de llegar a un arreglo. El último arreglo fue por 3 millones, no lo quiso aceptar y dice que menos 5 millones no acepta. Y en una entrevista que le hicieron hace unos días atrás, él reconoció que estaba participando en un proyecto, ¿cierto?, para la franja del rechazo. Era una actuación pagada y que nada de lo que escuchan ahí le contaba a sus amigos era verdad, porque en realidad a él le estaban pagando 1,5 millones por ese actor. ¿Qué es lo terrible? Que la mentira no, yo creo que la mentira no es lo terrible, ya sabemos cómo mienten. Lo terrible es que validan una conducta de odio, la validan con el perdón, ¿ya? Es decir, una persona comete un crimen de odio y ellos lo muestran como esos crímenes de odio y hay que perdonarlo. Entonces hay que perdonar también a nuestros detenidos desaparecidos, y hay que perdonar todos los asesinatos, y hay que perdonar todos los mutilados para la revuelta social. O sea, nos están diciendo que nosotros, el pueblo, sigamos poniendo la otra mejilla de que ellos sigan cometiendo las atrocidades que sean. Ese es el discurso que nos está validando en el fondo, ¿ya? Entonces es una situación terrible. O sea, no solamente se han encargado de mentir, sino que se están encargando también de desvirtuar todo lo que hemos ido avanzando en materia de derechos humanos. ¿Y ustedes creen que esa gente quiere reformar algo? Yo le pregunto a la vecina y vecina, con todo el competente y con muchos más que podemos dar. ¿Ustedes creen de verdad que quieren reformar? ¿Cuánto es lo que se le ha inyectado a la campaña de rechazo? Más de 1.200 millones en la última vez, 1.270 y tantos millones. ¿Ya? ¿Quiénes le han inyectado ese dinero? ¿Ustedes creen que son los ciudadanos? ¿Con uno por uno? ¿Con uno por uno? ¿Con uno por uno? ¿Con uno por uno? ¿Con uno por uno? Todas las empresas, todas las que quieran, ¿ya? Recuérdense la ley de pesca, las que quieran, las mineras, el retail, ¿cierto? Las empresas de energética, todos los que están en nuestra naturaleza, todos los que nos economan, todos los que nos suben los pesos día a día, son los que financian la campaña del rechazo. Entonces, si no nos damos cuenta a quiénes les interesa que las cosas se mantengan como están, es porque somos muy ingenuos, ¿no? Es decir, perdón, somos muy ingenuos. ¿Okay? Entonces, creo que tenemos que ir partiendo por esas cosas, hacer esos análisis, porque efectivamente el tema no pinta más. Un último ejemplo, la ley de pesca, ¿no? La ley de pesca se reunió, ¿cierto? Hace años que estamos tratando de llevar la nulidad. Ojo, yo voy a hacer una aclaración acá, porque la gente cree que derogar, anular y declarar nulidad es lo mismo, y no son las mismas cosas, ¿no? Derogar es cuando una ley nació legítima y hoy en día ya no se aplica, entonces uno la puede derogar. Cambió todo, ¿cierto? No sé, cambió el escenario, ya no sirve, ya no sirve esa ley, se deroga y se cambia por otra. Anular es cuando una ley nació legítima y cumplió sus efectos, pero hoy en día por alguna razón no se requiere, se anula esa ley. ¿Okay? Y la no por ejemplo, de la nulidad matrimonial, que es un tiempo que está antes de salir al divorcio, ¿cierto? Uno se casaba, se casaba, pero si uno se quería separar, cuando existía el divorcio, uno se declaraba nulidad, ¿ya? Yo decía, la verdad es que cometimos una mentira, ¿ya? Yo no vivía en Concepción, yo vivía en Talcahuano y mi señora vivía en Chillán. Nos pasaron Concepción, los tres no es competente, por lo tanto, el matrimonio es nulo. ¿Okay? Es decir, básicamente ese contrato nunca existió porque tuvo un vicio desde el inicio. ¿Ya? Acá lo mismo, la ley de pesca se declara la nulidad, porque nació trucha, por así decirlo. Nació nula porque hubo cierta influencia de los mismos que iban a ser beneficiados por esa ley, ¿cierto? Redactando la ley. Van a decir, ¿cierto? Ustedes se acordarán, ¿cierto? Por eso se llama la ley Longueira, porque Longueira recibió dineros de los pescadores junto con otros parlamentarios más, voy a nombrar uno acá de la región, el Ulloa, por ejemplo, el Avante Salvergue, ¿ok? Recibieron dinero por redactar la ley tal cual se la dictaban las pesqueras. Por lo tanto, esa ley no nació de la voluntad del pueblo, no salió de la voluntad del legislador, sino que salió de la voluntad de los beneficiados, que son las siete familias que son dueñas del mar. Por lo tanto, esa ley tiene que ser declarada nula. Bueno. Y pasa al Senado, ¿no? Y adivinen qué hizo el Senado, ¿no? Aparecieron. Claro, tenían que discutir la comisión, ¿cierto? De pesca, y la derecha no apareció, junto con algunos de aquí, ¿cierto? Tenemos la derecha no apareció, no aparecieron. No aparecieron, ¿no? No aparecieron, entonces. Vamos a formular la pregunta, Matías, ¿tú qué crees? ¿Vamos a reformar algo? Yo creo que esto no se puede responder, es bastante claro. El derecho general, ¿por qué no decirlo también? Porque el militar en Chile podría estar en el campo, que es un derecho para ser fácil, porque si no, siempre va a pasar, siempre va a pasar aquí. Espacios FM. Sure. 36 minutos. Está con nosotros Javier Ríos del Río, así que nos está aclarando los puntitos. Y qué bueno que nos deje bien clarito algunas cosas. Yo creo que, mire, justamente respecto a este tema de cómo aclarar, yo ya lo he conversado un poquito con alguna gente que funcionamos en las campañas por el apoyo, que nuestra, generalmente nuestra primera reacción al momento de encontrarnos con alguien que nos dice, no, no, es enojar, ¿no? Y responder de la misma manera como nos están hablando, ¿ya? Pero creo que ese, en el fondo es un error, porque mucha gente, ¿ya? Es un rechazo que en el fondo es una prueba, ¿ya? Porque no lo saben, ¿ya? Ayer me encontré con un vecino, la noche, pasé por las 10 de la noche, y estaba volando el auto. Y este es un vecino que tiene 62 años, que es diabético, ¿ya? Que no tiene para comprar los remedios, todos los remedios que necesita, ¿cierto? Ya le amputaron los dedos del pie, y él sale con su bastoncito todas las noches a caminar, ¿ya? Él me contaba hace un tiempo atrás que caminaba todas las noches 10 cuadras, que iba y de vuelta para poder hacer ejercicio y bajar sus niveles de azúcar y que la grasa no se le acumule y que se convierta en azúcar, porque no tiene plata todos los días, pero todo el tiempo para comprarse los remedios. Entonces es una forma de que le recetó el doctor para mantenerse, ¿okay? Entonces ayer venía caminando con su bolsito y nos ponemos a conversar y me dice que bueno, que él, como se llama, aprovecha en estas caminatas de juntar latas de cerveza, de bebida, las latas que encuentran en la calle, ¿cierto? Las aplasta, las mete en la bolsita y se camina. ¿Y para qué juntan las latas? Le pregunté yo. Entonces él me dice, no, es para ayudar a mi hijo. Porque mi hijo estudia kinesiología. Y me dijo, plata para pagarme los. Entonces yo lo que hago es juntarle las latitas y con eso una vez al mes las vendo, ¿ya? Y hago algo plata para. Entonces me dice esto, lo que hay que hacer en Chile con la chucha para tener plata. Así que entre rabia y frustración. Y sobre lo mismo me dice, por eso, bueno, estos políticos de mierda se llevan toda la plata, yo no les voy a dar el voto a estos tales por cuáles, así que voy a tener rechazo. Entonces, claro, yo tomé aire antes de contestarlo, porque en realidad esa postura es como bien ambigua. O sea, es una persona que tiene problemas de salud, que tiene una pensión miserable, ¿ya? Una pensión de invalidez, ¿ya? De estas asistenciales. Tiene su hijo estudiando, su hijo no tiene gratuidad, tiene que estar pagando, necesita vestir de kinesiología, necesita materiales, necesita cuestiones que son caras, ¿no? para su estado. Todos los políticos, porque son todos los corruptos, pero vota rechazo. Entonces no se entiende. Entonces yo me puse a hablar con él y me hice una pregunta. Oiga, me dije yo, vecino, y si su hijo estuviera gratis, no tuviera que pagar por su estudio, si el Estado fuera el que le proveyera el material para que pudiera efectivamente estudiar con dignidad, no sería bueno, ¿cierto? Oh, sería fantástico, ¿no? Y después le digo, oiga, respecto a la salud, ¿a usted no le gustaría que efectivamente se le garantizara un derecho a la salud digna, a que el Estado efectivamente le entregara los remedios, no que cada cierto tiempo le salga porque tiene que comprarse los remedios a usted porque no tenemos stock? ¿No? O sea que efectivamente el Estado le garantizara que usted tenga un derecho a la salud, todo eso sería fantástico. Y yo que me agotan los políticos, le dije, ¿no le encantaría que existiera la prohibición de que la corrupción, que políticos corruptos puedan acceder a cargos públicos? Entonces yo le pregunto, le digo, entonces, ¿por qué vota rechazo? ¿Por qué me dice eso? Y le empiezo a explicar que la nueva constitución, ¿cierto? La propuesta de constitución, se garantiza el derecho a la educación, ¿ya? A una educación de calidad y una educación gratuita, ¿cierto? Y que el Estado se preocupe efectivamente de la educación. Hasta ahora la educación es gratuita, ¿cierto? Y exigible hasta el estado básico. Luego se amplió, ¿cierto? Se amplió hasta cuarto medio. Y ahora es deber del Estado, la nueva propuesta, que la educación superior sea también un problema de Estado, ¿ok? No es obligatoria como hasta la enseñanza. semana, pero sí va a ser obligación de que el Estado provea, ¿cierto?, las herramientas necesarias para que cada persona que quiera estudiar tenga acceso a poder hacerlo. Entonces, le digo eso. Soy como el que usted me tendría que andar buscando datos para ayudarme a sus estudios. Y la salud, yo le gustaría que el Estado efectivamente se preocupara que hubiera una garantía, porque la diferencia hoy en día es que usted tiene acceso a salud, pero no tiene una garantía de una salud digna. Si usted tiene plata para comprar la salud, va a tener salud. Pero si usted no tiene plata, va a tener que estar a lo que el Estado subsidiario le pueda dar. Y luego el día de hoy, le dio una pensión miserable, ¿cierto? Y más encima, no siempre tiene para darle un remedio, otorgarle un remedio o otorgarle el tratamiento que corresponde. Entonces usted tiene que hacer esfuerzos con lo que se viene a caminar todos los días porque no tiene plata contra su remedio. ¿No le gustaría que eso fuera diferente? Porque la nueva constitución sí establece eso. Sigue mirando. Y ahora, digo yo, ¿qué que usted le molestan tanto a los políticos corruptos? ¿Usted sabe que anda para saber el rechazo? No me dijo, ¿qué pasa? Seguía rigiendo la constitución de 1980. O sea, usted se está quejando que nada cambió en 50 años, pero quiere que todo se mantenga. Ah, que yo no sabía eso. Pero no hablan de que van a reformar. ¿Y quiénes van a reformar los políticos? No sé, ¿por quiénes? Pues, el Congreso. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que el Poder Constituyente pasa, en caso de que quiera hacer alguna reforma, al Congreso. O sea que los mismos políticos altos con cuales serían los que se encargan de esto. Sí, pues serían ellos. Como me dijo, es que yo no sabía eso, es que yo no lo entendía así. Y efectivamente, pues, la mayoría de la gente no entiende así. Entonces usted me dice, escucha que es bueno conversar vecino, escucha que es bueno. Ahora me queda más claro. El pobre está probando, me dice. ¿Okay? Entonces, yo cuento esto porque, la verdad, ¿cuánta gente hoy en día está con eso? Porque nos bombardearon con mentiras, lo estábamos conversando en la tanda pasada, ¿cierto? Nos han bombardeado con mentiras, nos han bombardeado con manipulación, nos han vendido un tema que no es, y la gente, lamentablemente, no toda tiene acceso y no toda hace el trabajo, ¿cierto?, de investigar un poquito más allá. Si ya con lo que escuché en la radio, ¿ya? Yo mencionaba delante la agricultura porque la radio de agricultura, la agricultura, por lo fascista que está lleno de fake, todos los días bombardeo. ¿Sabe el Checho Irane? El Checho Irane es amigo de Melny, que es uno de los creadores de todas las fake news y de todos los bots que hay en las redes sociales. ¿Ya? Y eso es lo que escucha la gente. Me ha tocado ir a sectores rurales donde pongo radio, ¿cierto? Voy buscando radio de sectores rurales y en todas plagadas de gente mintiendo. Señora, señor, pone un rechazo porque si no van a poder quitar su casita, le van a quitar su campito, lo van a dejar en la calle, le van a quitar los ahorritos, ¿ah? Y así, le van a quitar los ahorritos, sus hijos no van a poder heredar sus tierras. Los bombardean con mentiras y hay gente que no tiene acceso, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? Que se levantan a las 5 o 6 de la mañana a arar la tierra o cosechar sus papas o lo que sea que estén sembrando. Se cuesta a las 8 de la noche, ¿usted cree que va a tener tiempo para estar pescando un teléfono, un computador y buscar si lo que escuchó en la radio que tiene todo el día puesta ahí en el campo es verdad o mentira? No, pues. Se queda con lo que le dijo la radio. Entonces el llamado que hago yo a la gente que va a probar y que tiene clara cómo es la película y que ha leído la propuesta de nueva constitución. Y si no ha leído la propuesta, por último, que se ha informado de cuáles son las reformas que se están haciendo y que se pretenden, hable con su vecino. ¿Ah? Por no rechazar que sea, hable con él, converse con él. Si ya se da cuenta que a pesar de los argumentos sigue con rechazar, allá él. ¿Okay? Pero le aseguro que más de alguno lo va a hacer entender que está equivocado en su postura. Por eso digo yo que muchos rechazos en el fondo son acuerdos. Yo creo que es algo que tenemos que tener claro. Exactamente, así como esas personas, muchos más hay lo mismo. La verdad que hay una gran cantidad de personas también en eso y que es difícil de convencer. El otro día yo, fíjate que veía en el Facebook decía que no hay cosa más terrible que el pobre que se cree rico. Y de eso hay harto, porque tienen un vehículo, una camioneta y ya son de clase media. la verdad es que la clase media no existe. No existe. Yo siempre he dicho una cuestión, yo alguna vez lo puse en las redes. Si uno vive de un salario, ¿no? Puedo ser gerente de una empresa, yo soy gerente de la empresa, ¿no? En la Araucana, en mis otras empresas más, ¿cierto? En donde tenía un súper buen ingreso, ¿ok? Son bastante sobre la media de las personas, pero basta con que un mes no trabaje, ¿no? Porque uno vive, ¿cierto? En base a lo que va generando en el mes a mes. Y aquí hay mucha gente, y yo sé que aquí en la población le pasa, que se, hoy en día se creen de una clase superior, pero basta con que se enfermen y un mes no le paguen la licencia y están reclamando en el compín todo el rato porque no le han pagado la licencia porque ya tienen embarrado su casa. Y después ya pidiendo ayuda a la persona. Exactamente, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar el comprar gas, no pueden comer, no pueden pagar el colegio de los hijos, si tienen hijos en la universidad, no pueden pagar la universidad de sus hijos con un mes. Entonces de repente uno dice, yo tampoco que yo gano 800 mil pesos, no gano como el mínimo comercio. Si estoy de otra clase, viejo, 800 mil pesos no es nada. Ganar 3 millones no es nada, ganar 2 millones no es nada, ganar 4 millones no es nada. Si ganas 8 millones y sigues siendo un asalariado, porque mes a mes dependes de esos 8 millones, no eres nada más que un obrero. De lo mismo el título que te pongan, gerente, director, intergaláctico, lo que sea, si tú vives con un salario, eres un obrero, y punto. ¿Ya? Y punto. Y como obrero tienes que estar del lado del obrero. No puedes creerte de otra clase. ¿Ya? Entonces, hay que hacerle entender eso a la gente, porque muchas veces no se entiende. Y ya se creen, y aquí a mí me da risa, aquí el que gana 300 se cree más que el que no tiene trabajo. Pero el que gana 500 se cree más del que gana 300. Y el que gana 800 mira por el sobre el hombro el que gana 500. Y el que gana un milloncito, ¿cierto? Mira, pero de pie a cabeza al que gana 800. ¿Vale? Y eso es nada. Eso es nada. Hoy día, ¿cierto? Un millón de pesos se va así. Se va volando. ¿Vale? Entonces, creo que esa mirada la tenemos que tener. Ahora, eso es educación. Nosotros tenemos que educar, nosotros que somos más conscientes, eso me refiero a los que mantenemos esa mirada solidaria, tenemos que ir educando a nuestros vecinos, ¿ya? Porque de eso se trata. La nueva constitución lo que trata de hacer es darnos una mirada solidaria. Hasta ahora hemos vivido en un estado que lo único que hace en el fondo es que prevalezca el individualismo, ¿ah? Que si yo tengo para comer, me da lo mismo que el vecino. Sí, me da lo mismo, ni siquiera me preocupo. ¿Cuántas veces hemos visto, cierto, ancianas que mueren solas, cierto, y que pasa un año, dos años, y nadie se cuenta que la señora está muerta en la casa al lado? ¿Ya? 10 años en Cuarecón, una viejita, pues. 10 años que ni la familia se cuenta que estaba muerta. 10 años. Acá en Chihuahua, hace poco, el año pasado, un caballero que cuidaba a su hijo postrado, ¿ya? Se le dio una pérdida al corazón, se murió el caballero. Y el hijo postrado, que no podía moverse ni podía hablar, murió una semana de inanición, de hambre y lleno, ¿cierto?, de sus secretos, porque nadie lo fue a ver. Nadie se dio cuenta que el vecino había muerto y que el niño estaba solo, el mismo día, tenía como 23 años, un niño, ¿cierto? Y imagínense con la pena que murió ese chico, y nadie se dio cuenta, porque lo han bombardeado, lo han metido en una sociedad individualista, ¿no? Y lo que pretende la nueva constitución, y lo dice en su primer artículo, y se los voy a leer porque lo tengo aquí, yo no voy a seguir recitando, prefiero leerlo. Aquí ando para el libro. Ya aquí lo tengo. ¿Sí? Y él dice, primero, lo que dice, ¿cierto?, es el preámbulo, ¿cierto?, que viene en carta. Dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgaron legalmente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Ya son libros, ¿ok? ¿Y qué dice el artículo primero en su punto número uno? Y esta es la parte de la que estamos hablando. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y el segundo párrafo empieza con esto. Se constituye como una república solidaria. La solidaridad. Eso es lo importante. Y lo hemos ido perdiendo. Entonces nosotros nos decimos solidarios porque salimos a la piletona una vez al año, ¿cierto? Y nos fuimos a dar 5 lucas. Es súper solidario. le quemó la casa en la vecina, le fue a la o a cortar con una rifa, y son solo solidarios. Si no es solidario, solidarios es compartir. No solamente compartir en un momento malo, es hacer comunidad, es hacer comunitarismo, es hacer colectividad, es saber, ¿cierto?, que en el entorno tengo vecino y que el vecino no solamente tiene necesidades económicas, y también tiene necesidades afectivas, necesidades de cariño, necesidades de sociológicas, las de conversar, de pararse frente a que alguien me escuche, ¿no? Esa solidaridad, ¿no? De querer, ¿cierto? Muchos se quejan del sistema público, pero están en ISAPRE. Es que eso es algo. Yo he visto a personas conocidas que acá mismo de mi población. No es lo mismo decir que está hospitalizada, así que está a la clínica. A la clínica, sí. Otro cuento. Otro cuento. Entonces, ya, es un orgullo que uno nos ve cuando abre. No, yo sé si me atendí en la clínica y tal y tal. Pero miren lo que pasó. Peleamos contra el sistema público, pero impongo en el sistema privado, estoy privando, ¿cierto?, de la solidaridad con el resto. Yo siempre estaba en Fonasa, ¿ya? Nunca impuse en, o creo que un tiempo muy cortito estuve en un ISAPRE porque la empresa me tenía un convenio que había que estar ahí, pero después igual me salí, ¿ya? Pero generalmente yo impongo en Fonasa, ¿ya? Entonces, mi 7% en esos momentos, ¿cierto?, era mucho mayor que el de cualquiera, y a mí me daban lo mismo, porque por eso yo le inyectaba el sistema solidario, porque eso es Fonasa, el sistema solidario, ¿no? Si todos ponemos en Fonasa, mejoramos la salud pública, claro que la mejoramos, ¿okay? Pero si yo pongo en la ISAPRE, ¿no?, la ISAPRE cuando quieren eso es el precio, la ISAPRE ahora están demandando a quienes demandan a la ISAPRE, imagínense. Me suben el peso unilateralmente y yo los demando para que no me lo suban, y viene el ISAPRE, me demando porque yo los demandé. Eso es individualismo. Al ISAPRE lo único que le interesa es que usted les pague. Y es un seguro de salud. Ni siquiera un sistema de previsión, es un seguro de salud. Usted está pagando un seguro de salud. Entonces ese seguro de salud, si usted le da cáncer, después ya no le va a cubrir, porque hay preexistencia. Y va a hacer lo posible por echarla. Y si usted es mujer fértil, ¿ah?, que puede quedar embarazada, le voy a cobrar más, claro, ¿ah?, que el hombre, ¿eh? Es el sistema ISAPRE. En cambio, Fonasa es parejito para todos. Y ahora ni siquiera el copago, ¿ah?, parejito para todos. Es un sistema solidario que todos debiéramos estar inyectando en la vida, ¿okay? Mentira de la derecha. No, con la nueva constitución se acaba el sistema privado de salud. Mentira. ¿Ah? La constitución establece un sistema de salud que es universal, no único. Y ahí está la trompeta. La constitución dice el sistema de salud universal. La derecha dice, el sistema único es universal, donde se va a seguir trabajando con un sistema público y un sistema privado. La diferencia es que se va a garantizar y se va a proveer más al sistema público que al sistema privado, como ocurre en día. Es como la educación, ¿verdad? Exactamente. Ejemplo de esto, de la salud, para que lo vayamos entendiendo. Si yo caigo enfermo y me voy al hospital regional, y el hospital regional por ABC motivo no tiene cama, por ejemplo, y es necesario y urgente que me hospitalicen, me pueden derivar al sanatorio alemán, ¿ya? Entonces el sistema público le va a pagar al sanatorio alemán el valor de la cama. El sanatorio alemán cobra 600 mil pesos por día de cama, ¿okay? Al revés, caí enfermo y me voy a la clínica, y me interno en el sanatorio alemán. Pero el sanatorio alemán no tiene, por ejemplo, disponible el cuidado intensivo. El sanatorio alemán me puede derivar al hospital regional. Y me mandan para el hospital regional. Pero el hospital regional le va a cobrar al sanatorio alemán lo que vale un día cama de él, como 190 euros. En cada uso, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia. Entonces, estos juegos lo hacen permanentemente. Permanentemente están enviando al hospital regional con el convenio amarrado entre la mesa. Gente al sanatorio alemán, pero el sanatorio alemán cobra cierto valor y corresponde, y al revés también, ¿cierto? Pero el hospital regional les cobra el mínimo, y eso no se va a poder dar con la nueva constitución, porque eso es lucrar con la salud, ¿okay? Y lo mismo pasa en la educación. Bien, no sé si quiere agregar algo al respecto. Vamos a comentar un poco de Thank you. La elección presidencial votaron cerca de 8 millones de, un poquito más de 8 millones de personas. Boric sacó un 56% de esa votación, para decir que 4.600.000 personas votaron por Boric. 4.600.000. Si yo a esos 4.600.000, por distintos motivos, les saco, ¿cierto?, los que ya están desilusionados, los que fueron a votar por quién fueron a votar nomás, porque no hay quién votaba, bla, bla, bla, lo voy a castigar. Más del 20% le saco 500.000 personas. ¿No? 500.000 personas las que votaron por Boric, hoy día ya no van por Boric, van por el rechazo. Pero podría tener una base de 4.100. 4.100. O sea, estamos hablando que ahí teníamos más o menos el 35% de la votación necesaria para ganar el plebiscito, 35%. ¿Okay? Más cierto, todo cierto, los que nunca jamás han votado. ¿Ya? Pensamos, ¿cierto?, en los jóvenes de 18 años, ¿cierto?, y este año recién cumplen 18 años que no han votado nunca. Es una mayoría silenciosa y que yo no he visto. Los veo en las calles, los veo, ¿cierto?, en las poblaciones, los veo en las conversaciones, y gran parte de ellos van por el apoyo. Va por el apoyo. Entonces, supongamos que solamente sea ido a puerta en un 15% más. Ya tenemos un 35 más un 15%, ¿cierto? Y eso multiplicando bajo con el 35%, yo creo que como 40% de con la base de los temas. El 35% ya tenemos un 50%. Ahora, nos vamos justamente a ese 80% de gente que votó por una convención constitucional, por un nuevo texto. O sea, no puedo decir que el 80% de esa gente ahora va a votar por el rechazo. O sea, que el 100% de ese 80% va a votar por el rechazo. Castiguémoslo en un 50%. Ya tenemos un 50% más de gente, ¿cierto? O sea, teníamos... ¿cuánta gente estuvo en la marcha grande que se hizo en Santiago? 2 millones de personas. ¿Ya? ¿Cuánto vale 1 millón nomás? Ahí tenemos que 500.000 votos, ¿no? Lo que a mí me da un poco de confianza lo que pasó en la elección pasada. Sobre todo en Santiago, la elección sistemática. Sí, a lo mejor mucha gente dice que lo más probable, pero no creo que eso pase. espacio hoy día, porque además, con la modificación que hizo el Cervel, en la gran mayoría de los casos, el local de votación le queda 4. ¿Algunos? Sí, algunos, pero en la mayoría, en la gran mayoría de los casos le queda a 4. Pero igual, en el caso acá, yo creo que ese es el tema, porque quería hacer su firma y hoy está en el mundo de la Thank you.